is a trap. Estamos parqueados en la esquina aunque llueva. Hoy sigo en el sol y mañana Las Vegas. Mi mente ilumina toda la plata nueva. Depósito negro, las cuentas afuera. Nosotros compramos la movie, vengo de la novela. Varios capítulos y varias secuelas. Acelerando y dejando la rueda. A todo ritmo y sin no que se mueva. Estamos parqueados en la esquina aunque llueva. Hoy sigo en el sol y mañana Las Vegas. Mi mente ilumina toda la plata nueva. Depósito negro, las cuentas afuera. Nosotros compramos la movie, vengo de la novela. Varios capítulos y varias secuelas. Acelerando y dejando la rueda. A todo ritmo y sin no que se mueva. Haciéndote dinero pero siempre free. Procurando una casa como la NTP. No estamos nebuleos, andamos por ahí. Con un ojo cerrado, con el otro en la street. Trancado 120, solo corro con mi gente. Cuando tú en lo caliente la serpiente le di. Ay, ¿qué va a ser de mí? Yo me muero rico. Si le estoy pegando más que Bruce Lee. Al perro. De la corriente yo me desaferro. Pa' tu cadena duro un cortafierro. Que acá en el mundo somos todos iguales. Ninguno nació con un cuerpo de hierro. Todos quieren tener vela en este entierro. Si no te muestran los dientes como un perro. Línea directa, no tengo testaferro. Soy joseador de la cuna, le entierro. Estoy en mi vuelo, no pueden bajarme de la altura. No quiero medirse la musculatura. Voy a tener hielo desde los pies a la dentadura. Solo entiendo al loco el que vive la misma locura. Me satrap. Estamos parqueados en la esquina aunque llueva. Hoy sigo en el sol y mañana Las Vegas. Mi mente ilumina toda la plata nueva. Depósito negro, las cuentas afuera. Nosotros compramos la movie, vengo de la novela. Varios capítulos y varias secuelas. Acelerando y dejando la rueda. A todo ritmo y sin no que se mueva. Yo soy Limar a Las Vegas. La toalla no se entrega hasta comprar mi finca 9. Que la puerta la decora una palmera. No la ando cayendo atrás ninguna tarramera. Voy a morir de gira y no aguantan a mera. No quiero miga, parto la torta entera. Hago negocio como si mañana muriera. Con la misma gente desde que nadie yo era. Exploto etiqueta, yo no miramos la virera. El ring lo hacemos nuestro cuando vamos pelea. Candela, candela, candela, candela. Los ojos siempre vientos, el que no corre vuela. Candela, candela, candela, candela. Como esa locura hay que ponerle cautela. Candela, candela y sin quema que duela. Estos barcos pirata ninguno se marea. Estamos parqueados en la esquina aunque llueva. Hoy sigo en el sol y mañana Las Vegas. Mi mente ilumina toda la plata nueva. Depósito negro, las cuentas de afuera. Nosotros compramos la movie, vengo de la novela. Varios capítulos y varias secuelas. Acelerando y dejando la rueda. A todo ritmo y sin no que se mueva. Estamos parqueados en la esquina aunque llueva. Hoy sigo en el sol y mañana Las Vegas. Mi mente ilumina toda la plata nueva. Depósito negro, las cuentas de afuera. Nosotros compramos la movie, vengo de la novela. Varios capítulos y varias secuelas. Acelerando y dejando la rueda. A todo ritmo y sin no que se mueva.